pero los síntomas de Sandra eran diferentes a los que hemos visto hasta el momento. Sandra no presentaba secreción, úlcera ni bubón. Sí presentaba dolor pélvico, dolor a la palpación de los anexos sin masa y dolor a la movilización del cuello uterino, característicos de la enfermedad pélvica inflamatoria. No presentaba ningún signo de inestabilidad o de abdomen agudo, por lo tanto se podría realizar tratamiento ambulatorio.